vaya para el valle, hay quien se acordará de mí. Cuando me vaya para el valle, hay quien se acordará de mí. Hombre, solamente mi tinaja, por el agua que le bebí. Hombre, solamente mi tinaja, por el agua que le bebí. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito, ay, que pronto volverá. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito, ay, que pronto volverá. Tinajito, hay que pronto volverá. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu